existe nada sin las mujeres. Lo mejor del mundo entero son las mujeres. ¿De dónde vienes tú? De una mujer. ¿Quién a ti te quiere? Una mujer. ¿A quién quieres tú? A una mujer. Qué bellas son, qué lindas son. Doctor Sosa.